call her. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. ¿A dónde va esta nave, Arielika y Sájarov? Mira, va, primero que nada, a la historia de un malentendido. Porque yo venía escuchando un disco hace un tiempo, un disco que se llama Luna Africana, del año 1981, de una artista que se llama, o se llamaba, Clara Mondshine. Entonces me dije, bueno, otra genia de los sintetizadores, vamos a investigar un poco, a ver de qué se trata esta artista, cuál es su carrera, qué otros materiales tiene. Y me encontré que en realidad no era tan Clara Mondshine, sino que Clara Mondshine era, o fue, el seudónimo de Walter Bachauer, un austríaco que vivió en Alemania sus 46 años y que, bueno, eligió este nombre artístico para grabar algunos discos en los 80, pero también, rascando un poco la superficie, me empecé a encontrar que fue un tipo que en los años 70 estuvo muy ligado a la música experimental en Alemania, a la difusión. Walter Bachauer nació en 1942 y fue técnico de grabación y de sonido y compositor, y también fue programador y periodista en la RIAS, que era una radio que funcionaba en el sector occidental o en el sector norteamericano de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. En la RIAS tuvo algunos programas, por ejemplo, Avantgarde Magazine, ¿sí?, un programa diario en el cual programaba músicas no tan habituales. Otro que se llamaba Musicarium, donde, por ejemplo, sonaba desde Gustav Mahler hasta Pink Floyd, hasta música de la India. En 1971, en un viaje a Estados Unidos, presencia el estreno de Drumming, una obra de Steve Reich, uno de los padres del minimalismo, y el tipo ahí se le vuela la peluca y dice, tengo que llevar esto a Alemania. Y a partir del 72 empieza a organizar festivales de nueva música, de música vanguardista, sobre todo relacionada a la escena minimalista en Estados Unidos. En 1972, por ejemplo, organiza un festival en el cual participan John Cage, David Tudor, Steve Reich, Morton Feldman, es decir, la primera plana de lo que en los años 50 y 60 estaba en Estados Unidos haciendo estas nuevas músicas, estas músicas ligadas al arte conceptual, al minimalismo, y también a las filosofías orientales que en ese entonces empezaron a estar muy en boga. Pero el fuerte de Bachauer fue el festival Metamúsica, que hace en el año 74, en el 76 y en el 78. En el 74, por ejemplo, invita a Nico, de quien ya hemos hablado en otro momento, a John Cale y a Brian Eno. Participa también Terry Riley, Philip Glass. Y Bachauer dice, Metamúsica no es una nueva etiqueta. No quería que esto se convirtiera en una nueva moda o en una nueva categoría de mercado, y decía, es justamente lo contrario a una limitación genérica. Meta significa trascendencia, una conciencia musical libre. Y en este mezclar músicas, en esta libertad de lo musical, es que empieza a participar de un grupo alemán, en realidad un grupo internacional de aquellos años, que se llama Between, que era liderado por Peter Michael Hamel, que muchas veces es citado como uno de los precursores de la world music. ¿Viste? Esta etiqueta que se puede traducir como música del mundo, que en realidad es música de cualquier parte que no sean los centros de poder y los centros culturales del mundo. Que todo lo que pueda tener un toque étnico más un beat más o menos bailable entra en la world music, ¿no? Básicamente, si hay un tambor o algún cascabel sonando, puede caer en esta etiqueta world music. De hecho, lo que suena de fondo podría ser, ¿no? Podría ser, porque justamente estamos escuchando un tema que se llama Darana, de un disco del año 74, de este grupo Between, que también mezclaba mucho de improvisación, mezclaba algo del lenguaje del rock, y se llama Between, entre, digamos, sería una traducción quizás no muy feliz, porque justamente sus miembros consideraban que hacían una música entre categorías o una música in between, en un linde entre distintos géneros. En este grupo, por ejemplo, participaba un guitarrista argentino, Roberto De Tre, que es... Yo busqué algo de información a ver qué otras cosas podía encontrar. Parece que el tipo tenía un pasado ligado a la música latinoamericana, que tocaba bossa nova, que tocaba... Pero después no hizo mucho más, salvo en el año 82 que saca un disco medio ambient que se llama Arquitectura Celestis. Mirá. Y si te parece, escuchemos un pedacito. Sí. Porque en realidad esto de Bajo Over nos está llevando no tanto a su obra, sino a sus tangentes. Escuchando al guitarrista argentino Roberto De Tre recorriendo la obra de Walter Bajauer, este guitarrista que tocó con él y que estamos ahí escuchando un poco de lo que fue su disco solista del año 1982, Derman. Bueno, Bajauer aparentemente quería escapar un poco a sí mismo, se podría pensar, porque usó una gran cantidad de seudónimos. En algunos discos aparece con el nombre de Anatol Arcus, en otros Fabián Arcus, y quizás el más famoso y el que nos llega más claramente hasta nuestros días es el seudónimo de Clara Moonshine, con el que graba en 1981, como te contaba, este disco Luna Africana, titulado así en español, Luna Africana. Es un disco que fue producido por Klaus Schulze, el músico alemán, el prolífico músico alemán que un amigo diría profeta del ácido, por decirlo de alguna manera. Klaus Schulze lo produce y lo saca por su propio sello, Innovative Communication. Bueno, pero hay una cuestión con este disco, y es que para esa época este sello editaba discos en vinilo, ¿no?, en el formato de la época, de 12 pulgadas, pero con la indicación de que tenían que sonar o reproducirse a 45 revoluciones por minuto, que es la velocidad estándar por lo general para los simples, para los discos de 7 pulgadas, y no para los de 12, cuya velocidad estándar es 33 y un tercio. A raíz de esto, en la época de la digitalización y en la época de Internet, se dio el equívoco de que mucha gente hizo circular este disco en formato digital a la velocidad equivocada, a 33 en vez de 45. ¿En qué cambia eso el sonido? Eso cambia, por un lado lo hace más grave, es decir, transpone todas las notas más grave y hace que todo suene más lento. Es como cuando se nos acababa la pila del Walkman, que sonaba más grave. Bueno, tengo que reconocer que escuché las dos versiones. Lo conocí en la versión de 33 y cuando me di cuenta de esto dije, ah, pará, Vamos a escuchar la de 45. Arielica y Sájarov, ¿superpusiste la escucha además de escucharlos por separado? No lo hice todavía, pero lo puedo hacer. Aparece el mago de Oz, al toque. Aparece el espíritu de Syd Barrett y te dice, ¿qué haces, pibe? La cosa es que me gusta mucho más en 33. Me gusta mucho más en la velocidad. Con el error. Con el error, exactamente. Así que escuchemos un tema o un pedazo de un tema que se llama Landing at Full Moon, como alunizando en la luna llena. ¿En 33? En 33. Ok. En 33, escuchándolo con el error que ocurrió en la digitalización de estos materiales. Es muy raro. Bajauer nos está llevando por algunos terrenos insospechados. En 1982 colabora con Philip Glass en la banda de sonido y en la película también, en realidad, no dirigida por Philip Glass, sino por Godfrey Reggio en Koyaanisqatsi. ¿La viste? Ah, Powakatsi, Koyaanisqatsi y Baraka. Dicen que son como una trilogía, una continuidad, ¿no? Exactamente. Bueno, aparece en la película como dramaturgo. Ah, no como músico. Como dramaturgo, como... Es que la dramaturgia está dada por el sonido por ahí también en esa película, porque no hay palabra, de hecho. Claro, y como consultor musical. Bueno, hay un rol medio indefinido que quizás tiene que ver con lo técnico, quizás con algún tipo de asistencia a Philip Glass, el compositor de esta música. En el 83 saca otro disco bajo el seudónimo de Clara Moonshine, Memory Metropolis, una ciudad de la memoria quizás. Y en el 87 saca otro disco que se llama Visions of Audio. Esto es una de las últimas cosas que va a hacer Bajauer, porque aparentemente gente que lo conoció decía que Bajauer durante toda su vida dijo que a los 40 años se iba a suicidar. Como él ya tenía, no sé, como esa especie de profecía, por decir así. Pero resiste un poco más y a los 46 años efectivamente se suicida, abandona este plano. Estamos hablando de un Fernando Pessoa, pero de la música experimental, digamos, ¿no? Por el tema de los heterónimos, digo, y si cada uno tenía como un estilo, una manera de vivir, y también la pulsión de muerte, ¿por qué no decirlo? Bueno, yo no sé exactamente qué le pasaba internamente a Bajauer. La cosa es que ya en el 87 empieza a incorporar samplers y otro tipo de manipulación de sonido, y de este disco, Visiones del Audio, escuchemos un tema que te parece que se llama Lo and Li. Walter Bachauer en el Una que no sepa nadie de hoy, o uno de sus seudónimos, o una de las tangentes musicales que hemos recorrido también en este encuentro de hoy, querido Ica. Querido Diego, Clara Moonshine sonando. marencoche.wordpress.com, todos los materiales que se producen aquí, incluido cada uno de los capítulos de Una que no sepa nadie, los encontrás allí cuando quieras. Nosotros nos vamos reconsiderando amor y materia sonora hasta mañana de 10 a 12 en la temporada 12 de La Mar en Coche. La Mar en Coche.